¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, venía siguiendo el relato atentamente. Sí, es así. No solo los diálogos con la dirección no fueron de utilidad, ya actualmente no hay diálogos con la dirección. Fuimos también al ministerio, fuimos recibidos ahí por el doctor Ortiz, que es el director de todos los hospitales de provincia. Tampoco no hubo ninguna respuesta. Los chicos se siguen derivando desde acá hasta el Hospital Castex. Y bueno, así que ya el último recurso, y que va a ser realmente un hecho histórico, es llegar al Congreso de Diputados de la Nación mañana en una audiencia pública, en donde vamos a directamente denunciar todo esto que está sucediendo con pediatría y neonatología, y bueno, presentar un proyecto, una propuesta. Veremos ahí qué sucede. El último paso, digamos, que podemos dar, y que costó muchísimo llegar hasta ahí, pero bueno, es lo lógico. ¿En qué situación se encuentra hoy el servicio de pediatría y de neonatología? Neonatología funciona con un neonatólogo. Algunas guardias no tienen neonatólogos. Hoy por hoy están bastante equilibrados porque no hay tanta cantidad de partos. Esto es en relación al número de nacimientos y de neonatos. Pediatría, por ahora, todavía no empezamos con las infecciones respiratorias, que en cualquier momento con el clima van a empezar. Y por ahora, bueno, hay un cartel en la puerta de la guardia que van a ver los pacientes, que dice guardia de pediatría restringida. En realidad, hay días que no hay pediatras, la mayor parte de las guardias. Algunos son contratados desde el municipio, tengo entendido. Y bueno, pero no hay internación y no hay consultorio. Claro. Está todo cerrado. Así que estamos tratando de evitar que terminen de cerrar por completo el servicio, lo que queda del servicio. Siguen renunciando a pediatras, renunció otra pediatra hace pocos días, así que la situación es gravísima. ¿Cuál es el motivo de la renuncia de los pediatras? Bueno, la situación, a ver, la respuesta oficial de la dirección es por el pago. Todos cobramos mal. No es solamente el pago. La situación es que hay una demanda importantísima, porque la población solo de José Cepal ya es enorme, pero además es un hospital provincial, o sea que recibe todos los otros municipios que son arancelados. Hay que decir también que los servicios del municipio en centros de salud son arancelados en José Cepal. Esto hace que lleguen todos al hospital porque es gratuito, totalmente gratuito, y queremos que siga siendo así. Claro. La situación es que es demasiada la demanda para un solo pediatra de guardia, que es lo que estuvo últimamente permaneciendo. Entonces, en algún momento se cansan y terminan renunciando, porque además en privado, lógicamente, cobran el triple, pero si hubiera dos, tres, cuatro pediatras por guardia sería diferente. ¿Qué turnos hacen los pediatras? ¿Qué cantidad de horas hacen en el hospital mercante? Algunos hacen 12 y otros 24 horas de guardia. Después están los médicos de planta, que hoy por hoy las guardias están cubiertas por médicos de planta. Cerraron la internación y consultorio, y esos pediatras pasaron a cubrir algunas horas en la guardia. Es como se está sosteniendo lo poco que se sostiene de la guardia de pediatría, ¿verdad? Pero bueno, lo real es que la crisis respiratoria va a empezar en cualquier momento y no hay respuesta suficiente en el hospital para la llegada de esta epidemia. Y no tenemos, como ya sabemos, el paciente de José Cepal llega a San Miguel y le dicen que no lo puede atender porque es de José Cepal. Y si va a Malvinas, el sistema es arancelado, con Claro. lo cual tiene que pagar desde una radiografía a todo lo demás. Así que el único recurso es este hospital, no tenemos otro hospital. La población tiene que ser consciente que hay que defender este hospital porque es lo único que tienen gratuito realmente, que siempre fue de excelencia, y bueno, y es público, y así tiene que seguir siendo. Ahora, esta situación del hospital mercante no es, o sea, lo de pediatría me parece que es una de las cuestiones más graves del último tiempo, por esta cuestión de que es el único hospital provincial, el único hospital gratuito en la zona, y además por la cantidad de demanda que hay, ¿no? Los centros de salud en general no tienen pediatras, cuando tienes una vez por semana, no hacen control de niños sanos, hay un montón de dificultades que hay en los barrios, por lo que se termina en el hospital mercante. Pero en realidad viene de una seguidilla de cierres. Yo recuerdo lo del servicio de desintoxicación que existía en el hospital mercante y que se cerró, viene de una seguidilla de cierre, de achicamiento del hospital. Exactamente, sí, puedo seguir atentamente lo que relataba, porque es así. Esto pasó en principio, se trató de sostener el servicio de toxicología y bueno, finalmente se cerró. Y bueno, después, sí, esto es la modalidad, digamos, de los últimos tiempos. de este gobierno, y puntualmente lo que sucede es esto: se van cerrando servicios, se va vaciando el hospital, como decimos nosotros, y según los gremios que tenga con los que cuente cada hospital, más luchadores, menos luchadores, sumándose con la población, bueno, hacen lo posible para que esto no suceda. En el hospital de General Rodríguez, hace más de un mes ya que cerró el servicio, bajó el doctor Ortiz, del que yo le hablaba antes, del ministerio, sí, a directamente hacer una asamblea, a anunciar que se cerraba el servicio de pediatría. Y se mantiene cerrado hasta la fecha. Están en crisis, sí, varios hospitales en neonatología y en pediatría. Sí. Nosotros mantenemos la lucha desde el año pasado, cuando empezó todo esto, empezaron a renunciar pediatras entre noviembre y diciembre, y hicimos radio abierta, hicimos un abrazo, fuimos a la 197, hicimos pintada, juntamos firmas, tenemos miles de firmas que vamos a llevar al Congreso mañana. Sí. No nos quedamos. Cuando vos decías SICOP y ATE, ATE, la Sarmiento, la que se denominan la Sarmiento, son, claro, las compañeras que están en esta lucha, ¿sí? Mm. Porque ATE, como ustedes saben, está demasiado fragmentado, que es lamentable también, pero bueno, es la realidad. Ellas son las que, nuestras compañeras son las que nos están acompañando, y bueno, con ellas vamos mañana al Congreso, y no nos quedamos. Y yo creo, a ver, acá la caracterización desde lo gremial es clara: si no se cerró el servicio de pediatría también en este hospital, es porque nosotros estamos en lucha desde diciembre del año pasado sin parar hasta ahora. Si no, creo que después de Rodríguez seguíamos nosotros. Claro, yo estaría cerrado. Esa es la verdad. ¿Cuál es la respuesta que le da este funcionario del Ministerio, Atis, que me mencionaba recién, el jefe de los hospitales de la provincia, cuando ustedes le plantean todas estas cuestiones? Bueno, lo que decía Ortiz es que ahora los médicos de repente directamente prefieren los más jóvenes trabajar en privado y no les interesa el hospital público, hecho que no es real, porque yo tengo rotantes de la UBA y sí les interesa el hospital público. Entonces dice que proponen cargos pero que nadie se presenta, que bueno, que un médico clínico puede ayudar llegado el momento en la guardia en caso de emergencia, con lo cual los médicos clínicos por supuesto están furiosos porque cada uno tiene una especialidad. A ver, pediatría es una especialidad. Las especialidades no se puede reemplazar con ningún otro médico, por más buena voluntad que tenga, no es lo mismo. Y en relación a la internación, que la derivación iba a ser al hospital Castex de San Martín, Leva Perón, pero yo, bueno, le preguntaba esto: ¿por qué, si nosotros tenemos toda la infraestructura para sostener la internación, por qué no recuperar la internación de nuestro hospital en lugar de derivar allá? Bueno, por el momento la respuesta fue: esta se va a derivar allá. Por otra parte, no nos olvidemos de San Martín, también es un municipio muy importante, residen niños de toda la zona, con lo cual van a estar muy colapsados con la llegada de los nuestros. Por ahora, como bien acuerdo, los aceptan. Claro. Pero bueno, no hay ninguna respuesta concreta, no se habló de, bueno, de pagar quizás mayor cantidad de las guardias a la gente contratada que quisiera hacer guardias, pero digamos, esto es solamente emparchar, esto no soluciona el problema de base. Sí. Hay que hacer cambios estructurales como para levantar el servicio completo, porque está todo, pero también es primero el personal y después también los insumos, por supuesto. Ahora, yo veo las publicidades de Scioli, por ejemplo, hablando de la inauguración de los UPA, unidad de pronto atención, están haciendo mucha publicidad de esto, no sé si lo viste. Sí. Bueno, esto es como hicieron muchos gobiernos, el inaugurar escuelas, el inaugurar hospitales, centros de salud periféricos y demás, no es la infraestructura, no es el edificio, no es la construcción, sino después hay que ver si hay insumos y si va a haber profesionales para que trabajen ahí. Porque lo fueron a inaugurar al centro, pero ¿quién va a ir a trabajar? ¿Y por cuánto tiempo va a trabajar ese profesional ahí? Enfermeros y médicos. Es lo básico, en lugar de utilizar esta disponibilidad de dinero para recuperar los hospitales que ya tenemos, seguir inaugurando hospitales o centros de atención. La verdad es que no tiene ningún sentido. Sí, hace algunos días nada más llegaba un comunicado de prensa al municipio de José Paz sobre la futura construcción, porque no hay piedra sobre piedra, de una UPA en José Paz, que justamente me llamó la atención porque frente al conflicto de pediatría del Hospital Mercante de José Paz, anunciaba que allí iban a brindar servicio de pediatría. Me parecía bastante descabellado cerrar un hospital provincial para abrir una UPA, que además hoy no hay piedra sobre piedra, que potencialmente podría atender a pediatría, pero ¿qué pasa en el medio, no? Claro, totalmente. O sea, no es, es contradictorio porque además estamos hablando, bueno, no tengo, no manejo las cifras, pero estamos hablando de construcción, de muchos gastos ahí, y estos gastos realmente se podrían haber ocupado acá como para lo que ya está hecho, ya construido, poder ponerlo en las condiciones adecuadas. Tampoco sabemos qué va a pasar con los médicos, digo, a ver si se cierra el servicio, cosa que vamos a tratar de evitar hasta el último momento, pero y abren un UPA, ¿qué significa? Que los pediatras que todavía están resistiendo y quedaron acá, que no renunciaron, que hace años que están en el hospital, ¿pasarían a este otro centro o van a llevar ahí médicos nuevos? La verdad que no está clara cuál es la propuesta, y eso se puede ofrecer cuando uno tiene un sistema de salud en funcionamiento como corresponde, y ahí podemos pensar en alternativas de apoyo. Pero si no funciona el hospital, realmente no tiene ningún sentido que pongan estos otros centros periféricos. Y bueno, lo que quiero dejar claro es que nosotros lo que defendemos además es, no queremos que nos ofrezcan que este hospital funcione mejor a lo municipal, por decirlo en forma sencilla, arancelado con bonificaciones, porque la verdad que los bonos, esto de los bonos de municipio es un clásico. El bono contribución no es un bono contribución, es un arancel. Es obligatorio. Si uno no paga 140, 130 pesos, no es atendido por el kinesiólogo, por el reumatólogo, quien sea. Así que no queremos un hospital arancelado, queremos que siga siendo gratuito, pero que siga siendo de calidad. O sea, no perder, ya perdimos demasiados pediatras, muchos especialistas, perdimos un neurólogo de adultos que no se volvió a recuperar. Si nos vamos los especialistas, toda la población queda sin atención, porque no hay especialistas que no sea por el orden privado. Silvia Michenko, trabajadora también del Hospital Mercante, nos decía algo parecido a lo que vos nos contás. ¿Ustedes sospechan que hay un intento encubierto de decir, bueno, esto funciona tan mal que se necesita arancelarlo para que funcione bien? Y son los rumores que se escuchan, no tenemos pruebas concretas, pero bueno, es lo que se hace en Malvinas, en algunos otros lugares, y acá mismo en José Cepaz, por eso contaba esta situación de los centros municipales. Entonces, bueno, puede ser una excusa proponer esto, y la verdad que no es así. El hospital es provincial, la provincia, el gobierno de la provincia tiene que hacer cargo de los insumos, de los profesionales y de todo lo demás. No tiene que volver a pagar la población ya está pagando sus impuestos, todo lo que corresponde, y se lo devuelve el Estado en educación y en salud. Esto es un derecho, no hay por qué volver a cobrarle al paciente. Además, los pacientes no están en condiciones de pagar, este es un hecho, no sería imposible. Yo tengo a vos, que tiene infanto juvenil, atendí esta semana a una mamá que tuvo, como no había guardia acá, tuvo que llevar a la nena a Malvinas, y me decía que pagó 100 pesos una radiografía. Bueno, no todo el mundo está en condiciones de pagar 100 pesos una radiografía, más laboratorio de sangre, tomografía y todo lo demás. Así que tenemos que garantizar el derecho a la salud gratuita, constitucional, que tienen todos los la población. Totalmente. Ahora, es contradictorio también que frente a el incremento de la población, porque desde que se inauguró el hospital Mercante de José Paz a la fecha se ha multiplicado por lo menos por dos la población de José Paz, en lugar de abrir más especialidades, tener más personal, lo que hay es cada vez menos especialidad, un achicamiento que parece no tener fin, ¿no? Porque esto de pediatría es ya descabellado. Sí, se reduce, por eso nosotros hablamos del vaciamiento, porque en realidad, por otra parte, están los planes, o sea, es decir, esto del plan Sumar, por ejemplo, el Nacer. Esto se supone que es dinero que le aporta el gobierno a cada uno de los hospitales o centros de salud para la atención, por ejemplo, en el caso del Nacer, del parto, del control de embarazada y del parto. Ese dinero que entra, que son, bueno, muchísimos los partos, la verdad que no tenemos ya, perdimos la cuenta de cuántos partos tenemos y de cuánto dinero representaría, la idea es que vuelva al lugar de atención, en este caso a nuestro hospital, que vuelva al hospital en modo de sostener la infraestructura, del bienestar de los trabajadores, de los pacientes, en comodidades, y ese dinero no vuelve, es decir, no se ve absolutamente nada. No es solo el dinero que baja la provincia, sino el que se aporta con este tipo de planes que implementó el gobierno. Ahora, no se entiende, ¿el ministerio desconoce que este dinero no vuelve al hospital? ¿El gobierno de la provincia desconoce cuál es la situación de todos los hospitales de la provincia, la mayoría de los hospitales de la provincia? Por eso es que mañana la idea es pedir una, desde diputados, si es que ellos nos apoyan, bueno, pedir, entre otras cosas, una entrevista con el gobernador, directamente con Scioli. ¿Quién debe saber cuál es la situación a través del ministro de Salud? Pero, bueno, de todas maneras, alguien tiene que hacerse cargo, y es el Estado el que tiene que dar la respuesta, y es el responsable de todo lo que está pasando acá. Después hablemos de la severar las gestiones de cada uno de los hospitales, de los directores de los hospitales. Pero el Estado tiene que garantizar todo esto. Entonces el dinero está, no es que no hay dinero y estamos en una situación pésima. Está mal distribuido o no sabemos dónde está. Pero lo que es seguro es que no está donde debe estar, es para el bienestar de los trabajadores y de los pacientes sobre todo. Bien, bueno, mañana entonces a las 10 de la mañana van a ser recibidos por quiénes. ¿Ya, ya saben quién los va a recibir en, la, en el Congreso, en la Cámara de Diputados? Sabemos que eligieron el día jueves porque es el día de mayor concurrencia de todos los bloques de diputados. La idea es que estén el mayor número posible, van a estar de todos los partidos. Nosotros nos van a presentar el Frente de Izquierda a través del Partido Obrero, que fueron los que se interesaron por la situación que nosotros presentábamos de salud, y pero bueno, están todos con el proyecto en mano, digamos, todos los diputados. Ya hicimos una recorrida por el Congreso, fuimos despacho por despacho. La verdad es que le interesó a todos los de los otros partidos, porque bueno, se trata de la salud, así que les parece importante, y bueno, esperamos que sea con presencia de varios diputados, así digamos, como caja de resonancia. A ver, no somos tampoco ingenuos, no esperamos que mañana se resuelva esto, pero sí que se difunda. Es el Congreso de Diputados de la Nación, o sea que esto se sabe en toda la Nación, los diputados son de todo el país, y después iremos con los de provincia. Pero es importante que, bueno, por lo menos denunciar, que se sepa cuál es la situación, porque así como hay todavía gente de la población de Concepción que no sabe lo que está pasando acá, creemos que, bueno, no se sabe en el resto de las provincias tampoco. Bien, y después no pueden decir que no sabían, ¿no?, los funcionarios políticos. Claro, claro. Entonces nosotros ahora hacemos este anuncio oficial con una propuesta. Además, no es solamente la queja, no es solamente la denuncia, sino que también tenemos un proyecto. Y bueno, lo presentamos. Ya está avisado, hasta acá llegamos, y todo lo podemos hacer con los miles de firmas que reunimos con las compañeras de ATE en la población. Y después, bueno, cuando empiezan las enfermedades respiratorias, desgraciadamente empiezan a llegar los chiquitos, si no haya un pediatra que los atienda, no van a poder decir que no estaban alertados el gobierno de que esto iba a pasar. Decime, contanos un poquito los puntos centrales de la propuesta que ustedes llevan mañana. Bueno, contamos, en realidad, como es para diputados, esto que decía, ¿no? Es complejo hablar de salud con quienes por ahí no están al tanto, por eso lo ideal siempre fue empezar por el ministerio. Pero bueno, como no tenemos ahí oídos, explicarles cuál es la situación de neonatología, explicarles cuál es la población que atendemos, esto mismo que yo te comentaba recién, cuál es la situación de pediatría, y bueno, pedir lo que nosotros solicitamos es una partida presupuestaria de emergencia para poder resolver todo esto, pero con gestión participativa directa de los trabajadores. Es decir, no queremos más dinero para que se pierda o se diluya por ahí en alguna otra cuestión que a nosotros no nos sirve. Que sea directamente con gestión nuestra para poder resolver la problemática que es la que importa dentro del hospital. Bien. Entre otras cosas. Perfecto. Bien, bueno, entonces la convocatoria es mañana a las 10. ¿Van a poder participar los pacientes que quieran sumarse? ¿Cómo van a viajar juntos desde José de Paz? Sí, en principio es el día un transporte de acá de la puerta del hospital a las 8 de la mañana, directamente para el Congreso, y después, si hay dificultades quizás para, no sé cómo van a hacer para ingresar, porque uno pide un documento, bueno, todo esto que piden estas instituciones, pero sí se pueden quedar, o por lo menos acompañarnos, estar ahí, y después volver al mismo transporte, bueno, cada uno volverá como quiera, ¿no? Bien. Pero sí, por supuesto, por supuesto. Bien, bueno, te agradecemos mucho estos minutos. Mañana vamos a estar acompañando el reclamo y vamos a continuar manteniendo este tema, porque es la verdad que muy preocupante lo que está pasando en el mercado. Te mandamos un abrazo grande, Sandra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la escucha. Gracias. Hasta luego.